superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. El Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Calimán intentaba el plan más arriesgado para vencer al conde Bartók. Después de salvarse del diabólico tormento al que lo había sometido el siniestro personaje, Calimán capturaba a Jorvik, obligándolo a que lo condujera hasta la torre del castillo donde estaban prisioneros Rude Tornell y Jim Preston. La torre era una gigantesca construcción sin entrada aparente, rodeada de un profundo pozo cubierto de agua. Pero Jorvik conocía la entrada secreta. Accionaba una palanca oculta en el suelo y automáticamente descendió un puente levadizo. Jorvik los guiaba a través de una oscura escalera de caracol hasta llegar a la celda donde Rude Tornell estaba prisionera. La joven, presa de una crisis nerviosa, intentaba darse muerte creyendo que era el conde Bartók quien llegaba. Después, Calimán se ocupaba de tranquilizarla asegurándole que su salvación estaba próxima. Jim Preston, el otro prisionero, estaba enfermo. Víctima de una fiebre altísima, no podía ya coordinar ideas y Calimán decidía dejarlo en su celda mientras él regresaba al castillo. El pequeño Solín se quedaba al lado de Jim Preston cuidándolo y con órdenes precisas de no salir de ahí hasta que Calimán se lo indicara. Después, Calimán iniciaba un juego peligroso. Hipnotizaba a Rude Tornell para salvarla del dominio del conde Bartók. Le ordenaba que repitiera en presencia del conde Bartók unas palabras. Grabe bien esas palabras en su mente, Rude Tornell. Dios Todopoderoso me protege. Repítala. Dios Todopoderoso me protege. Esas palabras las llevará siempre que el conde Bartók esté a su lado. Sabremos quién tiene más fuerza mental. Si ese ser diabólico o yo. Rude Tornell quedaba nuevamente en el calabozo, pero bajo el estado hipnótico de Calimán. La noche se aproximaba y pronto aparecería el conde Bartók. Entonces, se sabría si su plan daba resultado. Calimán regresaba al castillo acompañado de Jordi, quien se había enterado de los planes de Calimán, pero que no significaba peligro, pues Calimán juzgaba que aunque el jorobado confesara toda la verdad al conde Bartók, este no daría crédito a semejante historia. Regresaron al castillo. Jordi, siempre vigilado por Calimán, avanzaban por los oscuros pasillos cuando una música imponente, espectral, llenaba de extraños ecos el viejo castillo. Calimán se detenía al escuchar aquella música y Jorvik se estremecía de temor. Los dos sabían que el conde Bartók estaba ahí. ¿Has oído, Jorvik? El conde Bartók ha regresado al castillo. Se escucha su música espectral y majestuosa. Sí, mi señor y amo, el conde Bartók está aquí. Y ahora ustedes están perdidos. No hay secreto que mi amo no pueda descifrar. En marcha, pues. Vamos a darle la bienvenida a tu amo. Calimán obligaba a Jorvik a avanzar hacia la sala favorita del conde Bartók. Las notas de aquella melodía se escuchaban con mayor intensidad y Calimán se detenía junto a los gruesos cortinajes. Sus azules ojos descubrían al conde Bartók sentado ante el órgano monumental, deslizando sus pálidas y huesudas manos sobre el amarillento teclado. Su figura esquelética, su rostro cadavérico, su larga capa escarlata descansando sobre sus hombros, le daban un aspecto de ultratumba. Era como si aquella música se convirtiera en un coro fantasmal y siniestro. Desde su escondite, Calimán miraba sereno a su enemigo. Si el corobado Chorvik se mostraba temeroso. El señor conde me matará cuando sepa que usted es aún vivo, Calimán. Les serán grandes sorpresas a tu amo. De pronto, el conde Bartók, como si presintiera que Calimán y Chorvik estaban ahí, interrumpió su concierto bruscamente. Lentamente giró sobre el asiento y sus verdosos ojos escudriñaron entre las sombras. Luego, tronó su voz de ultratumba. ¡Chorvik! ¡Chorvik! ¿Has oído, Chorvik? Es la voz de tu amo. Y debes obedecerla como fiel esclavo que eres. Como el humilde perro que no se atreve siquiera a levantar la vista ante su amo. Muy caro pagará sus burlas, Calimán. Hasta ahora ha corrido con suerte, pero no vivirá mucho tiempo. ¡Chorvik! Vamos, acude a su llamado y recuerda, Chorvik. Te estaré vigilando de cerca. Ten mucho cuidado con lo que le dices. ¡Chorvik! Voy, señor, voy. Esta vez ha ganado Calimán, pero su suerte no durará mucho tiempo. Calimán se ocultó entre las gruesas cortinas mientras el jorobado Chorvik avanzaba lo más deprisa que podía, balanceando sus brazos y cuerpo con movimientos de simio. Con el cuerpo echado adelante por el peso de su descomunal joroba, llegó a poca distancia del conde Bartók y el siniestro personaje lo miró interrogante. Chorvik, jorobado del infierno. ¿Dónde estabas que no acudías a mi llamado? Perdón, mi amo y señor. Chorvik no puede caminar lo deprisa que quisiera y... Chorvik temblaba. El conde Bartók advirtió el nerviosismo del jorobado al decir... ¿Qué te pasa, Chorvik? Pareces asustado. ¿Por qué me miras así? Señor, escuchadme. Los prisioneros... ¿Qué? Responde. Han muerto. ¿Eso tratas de decirme? Calimán y el estúpido muchacho, ¿han muerto? Los verdosos ojos del conde Bartók centelleaban de furia. Algo dentro de su diabólico cerebro le hacía pensar que sus planes no se habían llevado a cabo como los había trazado. Avanzó más y sus huesudas manos tomaron bruscamente a Chorvik del cuello. ¡Responde! Calimán y el idiota muchacho murieron durante el día. Señor, eso es tan... ¿Qué haces, daño? Ustedes han muerto. Eso es seguramente. Calimán no pudo resistir el tormento. Sus fuerzas tuvieron que agotarse y debió soltar la soga y... Su pequeño amigo murió decapitado. No, señor. Ellos no han muerto. No han muerto, señor. Calimán y el muchacho están aún vivos. ¿Quieres decir que Calimán ha soportado todo el día y parte de la noche el martirio? ¿Eso es, Chorvik? Señor... Es posible que ese hombre sea indestructible. Es posible que sus fuerzas no se hayan terminado y que esté aún ahí en la Cámara de los Tormentos, sosteniendo la guillotina sobre la cabeza del muchacho. Dejadme que os lo explique, señor. No, ¡No! Quiero verlo con mis propios ojos, Jorvik. Quiero ver a Calimán, que ha resistido el martillo. Señor, escuche... ¡A un lado, Jorvik! Iremos hasta la Cámara de los Tormentos. Y solo viendo a Calimán vivo, daré el crédito a tus palabras. Sígueme, Jorvik. ¡Sígueme! El conde Bartok abandonó la sala avanzando a grandes pasos. Su larga capa escarlata se mecía en sus espaldas como gigantescas alas de vampiro. Jorvik quedó inmóvil durante un instante. No podía decidir qué hacer. Y una voz burlona lo hizo reaccionar. Pobre Jorvik. Pobre esclavo. Jorvik volteó rápidamente y descubrió a Calimán semioculto tras las cortinas. Calimán, usted... Pobre esclavo, Jorvik, que ahora va a ser víctima de la furia de su amo. Maldito, usted es el culpable de todo, pero no se escapará. Jorvik lo matará. ¡Así! Jorvik avanzó furioso contra Calimán, amenazando con su filoso garfio de acero. Se decidía a luchar contra Calimán, pero al llegar hasta las cortinas, se detuvo sorprendido. ¿No está aquí? ¡Ah, mil diablos! ¿Pero cómo ha desaparecido en un instante? ¡Oh, su risa viene de ahí! ¡Sí, está escondido tras esas columnas! ¡Lo mataré! Jorvik avanzó hacia una gruesa columna, pero al llegar ahí... Calimán había desaparecido nuevamente. Pobre esclavo Jorvik. Pobre esclavo que va a recibir toda la furia de su amo. Maldito. Desaparece como fantasma. Escucho su risa, veo su sombra, pero luego desaparece como si fuera un fantasma. Pobre esclavo Jorvik. Maldito. Maldito sea Calimán. Calimán ponía en juego su plan. Ahora luchaba con las mismas armas del conde Bartok. Se valía del hipnotismo y magia para escapar de sus perseguidores. El conde Bartok descendía rápidamente las empinadas escalinatas de piedra que conducían a los sótanos del castillo. Se dirigía a la cámara de tortura, donde suponía estaba un Calimán y Solín bajo el peligro de muerte. Vestido con sus negras mallas que lo cubrían de pies a cabeza, parecía flotar a ras del suelo. Y su larga capa escarlata se extendía sobre sus espaldas como gigantescas alas de vampiro. Su rostro cadavérico estaba encendido de furia y de incertidumbre. Debo verlo con mis propios ojos. Debo ver a Calimán aún con vida después de soportar el martirio. O tal vez sea mejor que no haya muerto, porque así tendré el placer de ser yo mismo quien lo aniquile. El conde Bartok llegaba ya a la entrada de la oscura cámara de tormentos. Sus huesudas manos tomaron un candelabro y bajo aquella luz amarillenta avanzó hasta el sitio donde había dejado a Calimán y a Solín prisioneros la noche anterior. ¡Calimán! ¡Calimán! Nadie respondió a sus voces. Presintiendo algo, el conde Bartok avanzó más y su rostro cadavérico se ensombreció con gesto de ira y sorpresa al descubrir la cámara de tormentos vacía. Por la ira de Lucifer, ¿qué significa eso? ¿Dónde están los prisioneros? ¿Dónde está Calimán y el muchacho? Avanzó más y descubrió la pesada cuchilla de acero derrumbada y el aparato de tortura donde estaba prisionero Solín roto. No hay rastros de sangre. No están siquiera sus cadáveres. ¿Qué es lo que ha pasado durante mi ausencia? ¡Jorvik! ¡Jorvik! El conde Bartok temblaba de ira. Su rostro cadavérico era como el de un demonio enfurecido y sus ojos brillaron intensamente al descubrir la encorvada figura de Jorvik que descendía presuroso por la escalinata. ¡Voy, señor! ¡Voy! ¡Voy! Perdonad, mi amo y señor. Jorvik, escucha. ¿Dónde están los prisioneros, Jorvik? ¿Dónde está Calimán y el muchacho? Anoche quedaron aquí bajo el tormento de la guillotina y ahora han desaparecido. No veo sus cadáveres. No hay ni siquiera rastros de sangre. ¿Dónde están los prisioneros, Jorvik? ¡Responde! Thank you. El conde Bartók permanecía inmóvil, sosteniendo en una mano el pesado candelabro de bronce cuya amarillenta luz de los cirios daba un aspecto diabólico a su rostro cadavérico. Sus verdosos ojos brillaban como dos ascuas y su voz llena de furia interrogaba: ¿Dónde están los prisioneros? Sí, señor conde, mi amo, vos sabéis que os he servido fielmente. Perdonadme, perdonadme. No has respondido a mi pregunta, Jorvik. ¿Dónde está Calimán? ¡Habla! ¿Calimán? Calimán y el muchacho... ¡escaparon! ¿Escaparon? ¿Escaparon, has dicho? Sí, mi señor, escaparon. No sé cómo pudieron hacerlo, pero escaparon. Al venir aquí a vigilarlos durante el día, me di cuenta que habían escapado. Calimán es un demonio, un hombre invencible. Logró escapar y... Calimán escapó. Sí, sí, mi señor. Pero Jorvik no tiene la culpa. ¡Maldito sea, Jorvik! ¡Maldito sea, Jorvik! ¡Piedad! ¡Maldito! ¡Piedad! ¡No me golpeéis, piedad! Escaparon. Te di órdenes precisas de que los vigilaras. Bien sabías lo peligroso que es Calimán. Tú tenías que estar vigilando durante el día. ¿Y qué has hecho, Jorvik? ¡Los has dejado escapar! Señor, mi amo y señor, ¿qué vais a hacer con el pobre Jorvik? Voy a azotarte hasta que tu miserable cuerpo quede sin vida. Y luego tus asquerosos despojos servirán de alimento a los buitres. No, no, no. Piedad, señor, piedad. El conde Bartók, presa de ira infinita, descolgó un recio látigo con puntas de acero y descargó el primer golpe contra el jorobado. ¡Maldito sea, Jorvik! ¡No dejaré sino carroña de tu cuerpo! ¡Así! ¡Así, maldito! ¡Así! ¡Ay! Una y otra vez el látigo se estrellaba en el cuerpo de Jorvik. El jorobado gritaba lleno de angustia al sentir sus carnes desgarradas. El conde Bartók la azotaba sin piedad. ¡Ay! ¡Maldito sea, Jorvik! ¡Por haber dejado escapar a Calimán! ¡Maldito! Contra Jorvik. Respiraba como fiera asesina después de saciar sus instintos. Y el jorobado permanecía inmóvil, con el cuerpo tinto en sangre y respirando como fiera acorralada. Escucha bien, Jorvik. Tienes que encontrar a Calimán. Tienes que atraparlo. Porque si al amanecer no lo presentas ante mí, morirás, Jorvik. Será tu sentencia de muerte. El conde Bartók se alejaba. Subía por la empinada escalinata de piedra hasta perderse en las sombras, mientras Jorvik se incorporaba lentamente, jadeante y dolido. Maldito sea, conde Bartók, que me azotas como un perro. Mi madre y yo hemos sentido el dolor de tu látigo, pero esto se acabó. Ha llegado la hora de la venganza. Te haremos daño en lo que más quieres. La señorita de Tornel. Ella quedará convertida en monstruo con los hechizos que le dio mi madre. Esa será nuestra venganza. Lo juro. Lo juro. Mientras, en el solitario calabozo de la torre del castillo, Jessica, la misteriosa ama de llaves, se acercaba lentamente a Rude Tornel. Buenas noches, querida. Ha llegado el momento de llevarte ante la presencia de mi amo y señor, el conde Bartók. Él te espera ansioso para llenarte de caricias. ¿Y de amor? Rude Tornel, hipnotizada por Calimán, respondió fríamente. Dios Todopoderoso me protege. ¡Calla! ¡No repitas esas palabras! ¡Calla! Estás muy extraña esta noche, Rude Tornel. Ven, sígueme. Y señor el conde Bartók se encargará de ti. ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¿Podrá Rude Tornel salvarse del conde Bartók? ¿El poder hipnótico de Calimán resistirá las fuerzas del mal del conde? ¿Y Jorvik llevará a cabo su venganza contra su amo y en complicidad con Amadea la bruja convertirán a Rude Tornel el monstruo? ¿Calimán podrá seguir fugitivo ante el acoso de los vampiros humanos? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! Otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.